Estamos en Uruguayos en el Frente con Constanza Moreira y queríamos solicitarle un saludo a todos nuestros compatriotas de aquí, de esta radio querida, ¿no? Bueno, en primer lugar, felicitaciones por tener este programa, que me enteré que tiene algo así como unas 6 semanas de existencia, o algo así. Bueno, siempre es importante tener nuestra propia voz, y sobre todo la voz para la principal comunidad uruguaya que vive fuera de frontera, que es la comunidad que vive en Argentina y en Buenos Aires en particular. Así que la concentración por metro cuadrado de uruguayos que existe en Buenos Aires no existe en ninguna otra parte del mundo, y por eso es importante que estén en un lugar donde se vean espejados, donde se vean reflejados, donde puedan acudir. Y especialmente en estos días en que se nos avecina la elección del 26 de octubre, creo que es importante dar un mensaje muy firme y muy claro sobre la necesidad que tenemos de todos y cada uno de los votos. Estamos enfrentando una elección de resultado incierto. Las encuestas prácticamente nos tienen a pico seco, no nos dan ningún dato que permita tener una perspectiva clara de lo que está pasando este 26 de octubre. Así que yo aprovecho que estoy acá al aire para invitar a todos y cada uno de los uruguayos y uruguayas que viven aquí, que tienen su credencial en regla, que por favor vayan a votar. Los necesitamos a todos y a todas. El voto de cada uno va a ser muy decisivo. Bueno, entre dos opciones muy diferentes que se están eligiendo en este momento, a saber, o un tercer periodo del Frente Amplio en el gobierno, con lo que eso significa de apuesta a la solidaridad latinoamericana, de avance en materia de derechos humanos, de justicia social, de apoyo a los trabajadores, de apoyo a las mujeres, de apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad, versus un gobierno la calle Bordaberry, porque sería un gobierno de una coalición blanca y colorada, que bueno, que no solamente no ha apostado a ninguna de estas cosas, sino que se ha resistido a la mayor parte de estas perspectivas políticas, a la perspectiva de la unidad latinoamericana, a la perspectiva del Mercosur, de un avance en materia de derechos humanos, de derechos para los trabajadores, de políticas sociales, de todo lo que se ha transformado en la constelación del progresismo latinoamericano y uruguayo. Así que es muy importante, es una elección muy disputada entre derecha e izquierda, porque así es. Y así es. Echegoyen ya decía que iba a llegar tiempo del Partido Rosado. Bueno, efectivamente también en Montevideo el Partido Colorado y el Partido Nacional se van a presentar juntos con el partido de lo que ellos le llaman la Concertación. Y efectivamente, bueno, luego de 3 periodos electorales en los que existió la posibilidad del balotaje, desde que fue aprobada la reforma constitucional que lo habilitó, los blancos y los colorados se votan entre sí, eso ya se sabe. Se votan entre sí en las elecciones y votan todos juntos en general en el Parlamento. Todos estos proyectos de ley que han resultado tan importantes para el país, la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, la regulación de la cannabis, bueno, fueron proyectos que contaron solamente con el impulso y el ánimo del Frente Amplio. Así que imaginemos lo que sería el Uruguay sin Frente Amplio. Bueno, imaginemos que ninguna de estas conquistas habría existido, simplemente. Bueno, sin Frente Amplio ya no va a existir, pero bueno. Claro. Sin Frente Amplio en el gobierno, ¿no? Sin Frente Amplio en el gobierno. Lo que quería destacar, la lucha que has tenido por el voto de los uruguayos que estamos fuera de Uruguay. Bueno, es muy importante la pregunta que me haces, porque creo que tiene que quedar muy claro para todos los uruguayos que viven en el exterior que el Frente Amplio nunca ha bajado los brazos en esta lucha por el voto en el exterior. Se han presentado ya muchos proyectos de ley, hemos tenido un intento de reforma constitucional que fracasó. Se volvió a armar una comisión bicameral en este periodo, se presentaron 2 proyectos, uno lo presentó Cancillería, otro lo presentó el doctor Alberto Pérez Pérez, pero todos entienden, o buena parte del sistema jurídico uruguayo entiende, que el voto en el exterior requiere mayorías especiales, que son 2/3. Quiere decir que nosotros necesitamos que el Partido Nacional y el Partido Colorado apoyen la idea del voto en el exterior, Y yo aquí hago un llamamiento también a que traten de convencer a los legisladores blancos y colorados que habiliten siquiera empezar la discusión, porque nosotros estamos abiertos a presentar un proyecto de muy distinta envergadura, porque puede haber voto en el exterior obligatorio, voluntario, para diputados, senadores, o para presidente, para reformas constitucionales o no. Hay muchas alternativas sobre voto en el exterior. Pero hay que recordar que los uruguayos que viven en el exterior todavía son ciudadanos. Simplemente lo que, al no tener aprobada esta ley, lo que le hacemos es costoso venir a votar, pero el derecho lo tienen. Y nos parece que una democracia sin voto en el exterior es una democracia incompleta, es una democracia que todavía no termina de ser igual para todos los ciudadanos. Pero yo quiero que darles la tranquilidad de que el Frente Amplio sigue y seguirá luchando, porque bueno, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Bien, aparte hay muchos que vivimos relativamente cerca de Uruguay, otros que viven más lejos, obviamente, ¿no? Claro, hay primero diferencias que están dadas por la cercanía o no a Uruguay, después por la disponibilidad de recursos económicos y de tiempo para poder viajar. No es lo mismo estar trabajando que ser un pasivo, no es lo mismo vivir en Australia que vivir en Buenos Aires. Entonces, estamos teniendo un derecho que debiera ser igual para todas las personas, pero que diferencia por cercanía, diferencia por clase social. Por eso digo, es una democracia que no tiene habilitado el voto en el exterior, es una democracia incompleta, y más teniendo en cuenta que el Uruguay es una nación en diáspora, ¿no? O sea, es uno de los países que más población tiene viviendo fuera de fronteras. Es como un 14% el porcentaje de uruguayos que viven fuera del territorio, que es casi tan alto como México. Y Naciones Unidas, además, acaba de aprobar, hace algún tiempo ya, viene aprobando todo lo que son las convenciones para migrantes, para refugio, porque bueno, el tema de las naciones en diáspora ha concitado la atención del mundo, y Naciones Unidas y todas las convenciones y acuerdos internacionales recomiendan fuertemente aprobar mecanismos de revinculación de la gente que vive afuera con la gente que vive adentro. Es una recomendación internacional. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el 26, entonces. Bueno, espero verlos a todos el 26. A todos y a todas el 26. Venga, venga a cumplir con la patria. La patria los necesita. Muchísimas gracias.